Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuida. Cuida. Julio de 2014. Programa 33 de Radio Toma la Tierra. Una hora al mes con toda la actualidad de las luchas en defensa de la Tierra del Estado español, emitiendo en más de 20 radios libres y a través de Internet. Este mes, en memoria de Roque Ortega, defensor de la Tierra. El 25 de abril falleció Roque Ortega, luchador por la defensa del medio ambiente en Soria. Os traemos un homenaje personal, musical y poético a una vida dedicada a la naturaleza. Candeleda, un pueblo en lucha. Primera parte. La plataforma contra la especulación urbanística y ambiental de Candeleda, en Ávila, lleva años en lucha para proteger su riqueza natural. Dos personas activas en esta lucha nos cuentan las diferentes acciones que llevaron a cabo para conseguir paralizar un proyecto de urbanización. También nos relatan cómo después de conseguir esta victoria, las amenazas no cesan sobre el municipio. Reflexiones de una libélula, Seralini y los transgénicos. Se ha republicado un estudio que vincula impactos severos en la salud con la ingesta de maíz transgénico. Ese estudio ha sido fruto de controversia durante los últimos años. En nuestras reflexiones de una libélula de este mes, os explicamos más a fondo los motivos reales de esta campaña a favor de los transgénicos. Música contra el fracking. El grupo punk palentino, a saber, nos trae el tema El Franklin ya está aquí, para que cantemos con ellos. Ha empezado una guerra en defensa de la tierra y el fracking ni aquí ni en ningún lado. Rayo de sol, noticias positivas. Este mes os traemos tres noticias para alegrarnos un poco esta dura lucha por defender la tierra. El Hierro se convierte en la primera isla autoabastecida de energías renovables. El Parlamento Europeo admite a trámite la investigación para poner fin al Toro de la Vega y nace el primer santuario de animales en Andalucía, la Candela. A Tierra Gira, noticias y convocatoria. Como cada mes, abrimos el programa con las principales noticias relacionadas con la lucha en defensa de la tierra y con las convocatorias para las próximas semanas. Por supuesto, la fractura hidráulica y las prospecciones petrolíferas son noticias destacadas este mes, pero también la manifestación por las renovables, el cierre del proyecto Castor, la lucha contra la MAT, la mina de oro en Asturias, los vertidos industriales y otros conflictos socioecológicos de diversas regiones. Recordaros una vez más que Toma la Tierra es un colectivo abierto que trabaja a través de Internet, en el que quien quiera, viva donde viva, puede participar. Escríbenos a info@tomalatierra.org y te explicaremos cómo. Y que la revolución será en defensa de la tierra o no habrá dónde hacer, no habrá dónde hacer, no habrá. La Tierra gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Julio de 2014. Castellón. ACS renuncia al proyecto Castor, pero reclama la devolución de la inversión. Scal, empresa participada principalmente por la empresa ACS de Florentino Pérez, abandonará su concesión sobre el proyecto Castor, plataforma de inyección de gas al subsuelo marino que se ha relacionado en varios estudios recientes con más de 2.000 seísmos en la costa de Castellón. Pero para ello, exige al gobierno que le devuelva los 1.700 millones de euros invertidos en este peligroso proyecto. Además, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha anunciado que el desmantelamiento de la planta supondría un gasto de otros 300 millones de euros. Todavía no está claro el gasto total, pero el gobierno se ha comprometido a abonarlo en 20 años, de nuevo a costa de la factura de la luz de los consumidores. Más información en facebook.com/plataforma Pelseña. Cantabria. El Tribunal Constitucional tumba la ley que prohíbe el fracking en Cantabria. A petición del Gobierno, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la norma cántabra. Según ellos, invade la competencia exclusiva del Estado para regular la ordenación del sector energético. Esta sentencia permitirá decidir sobre casos similares como el de Navarra o La Rioja. La Asamblea Antifracking de Cantabria ya avisó el pasado octubre de que esto sucedería. Fue entonces cuando el gobierno modificó la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, incluyendo en ambas la fractura hidráulica. Desde la Asamblea han dejado muy claro que la única opción que existe es oponerse a cualquier trabajo relacionado con el fracking, y anuncian que estarán allí para ayudar a todas aquellas personas que no estén dispuestas a que nos impongan una Cantabria fracturada. Más información en fracturahidraulicano.info. Madrid. 10.000 personas se manifiestan contra el recorte del gobierno a las renovables. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Ampier, convocó el pasado 21 de junio una manifestación por las calles de Madrid. Los manifestantes han pedido que se restituya a los pequeños productores de energías renovables los derechos perdidos. También exigen la dimisión de los responsables de los recortes a las renovables, el ministro José Manuel Soria y el secretario de Estado Alberto Nadal. 62.000 familias se ven afectadas por los nuevos recortes anunciados el pasado 6 de junio. Pero la política energética del gobierno no afecta solo a pequeños productores. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto a otros grupos de consumidores, han comenzado una campaña para paralizar la instalación de nuevos contadores. Los contadores digitales ya están siendo instalados y, pese a que solo benefician a las eléctricas, su pago lo tienen que costear los usuarios. Más información en ampier.org y en nuevomodeloenergético.org. Euskadi. Ampliada hasta septiembre la campaña de recogida de firmas contra el fracking. Desde el pasado mes de marzo, las plataformas Frackines están impulsando una iniciativa legislativa popular para prohibir la fractura hidráulica en Euskadi. Para ello, necesitan al menos 30.000 firmas, de las cuales hace un mes ya habían recogido la mitad. Además, todos los grupos municipales de Vitoria-Gasteiz aprobaron a finales de mayo una moción de apoyo a esta ILP. En esta ciudad se abrió con motivo de la ILP la primera oficina antifracking del mundo. El plazo de recogida de firmas terminaría este 14 de julio, pero el pasado 10 de junio la mesa del Parlamento Vasco admitió ampliar la campaña hasta septiembre. Para seguir promoviendo esta acción, las plataformas Frackines están llevando a cabo una marcha ciclista de recogida de firmas itinerante, que termina este 6 de julio. Más información en frackines.org, frackinesaraba.org, frackinesvizcaya.org y cuartangofrackines.org. Vizcaya y Burgos. Concentración contra el fracking en el nacimiento del río Cadagua. El pasado domingo 22 de junio se han reunido en el Valle de Mena unas 600 personas procedentes de Vizcaya y Burgos. La concentración ha pedido la paralización de los permisos de fracking en Castilla y León y en el País Vasco. Esta concentración venía precedida de varios hechos. El comienzo del proceso de expropiación bajo amenazas por parte de BNK Petroleum a una ganadera de Villarcayo. La firma de una declaración contra el fracking por parte de 150 asociaciones de la comarca de las Merindades, a la que se han unido también los sindicatos agrarios. Y la polémica por el informe del Instituto Geológico y Minero de España para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este informe expone los riesgos de esta técnica, pero el Ministerio ha decidido ocultarlo y pedirle al Instituto que suavice y omita ciertos contenidos. Más información en la nueva web de la Asamblea Antifracking de Burgos, fracturahidraulicaenburgosno.com. León. Los vecinos de Robledo de la Guzpeña se encadenan a encinas centenarias para evitar su tala. En Robledo de la Guzpeña, un pequeño pueblo de 22 habitantes al noroeste de León, han declarado la guerra a Red Eléctrica Española. Los vecinos creen que la eléctrica pretende ampliar la capacidad de la línea, tras el fracaso del proyecto de muy alta tensión Sama-Velilla, paralizado por la oposición popular. La eléctrica dice que son labores de mantenimiento para evitar los incendios, pese a que la distancia a los árboles es más de 50 metros. Aunque varios vecinos se han encadenado a algunas de las encinas, Red Eléctrica ha realizado la tala de varias de ellas, con diámetros de más de un metro. Los vecinos están promoviendo una recogida de firmas en change.org. Girona. Cuatro personas se suben y se encadenan a la Torre 64 de la MAT en Felines para detener las obras. El pasado 12 de junio, cuatro personas se encadenaron a lo alto de la Torre 64 de la MAT en Felinas, Vila de Sants. Permanecieron allí casi 9 horas con el objetivo de evitar que se siga construyendo la línea. Denuncian el incumplimiento de las distancias de seguridad y la hipocresía de CiU, Esquerra, PSC e Iniciativa. Estos grupos aprobaron en el Parlamento la suspensión del ramal de la Selva, mientras siguen apoyando los tramos que realmente interesan a Red Eléctrica Española. 3 días después de la acción, los Mossos de Escuadra denunciaban a los 4 activistas por coacciones y desórdenes públicos. Más información en noalamatgirona.wordpress.com. Asturias. El Ayuntamiento de Tapia aprueba el plan de ordenamiento para permitir la mina de oro. Hace años que en Tapia de Casariego se lucha contra el proyecto de Asturgold para abrir una mina de oro. Pese a la oposición social de los vecinos, ganaderos, mariscadores y agricultores, la empresa ha ido poco a poco tomando poder en la vida política local. El concejal tránsfuga Ernesto Maseda trabaja en el despacho de abogados que asesora a la minera. Con su apoyo y los votos del PP y Foro, el ayuntamiento aprobó recientemente un plan general de ordenamiento urbano que convierte en autorizables las industrias extractivas. La coordinadora ecologista de Asturias ha denunciado que este plan ha sido modificado sin pasar el trámite obligatorio de información pública. La coordinadora, que considera que la empresa estuvo detrás del cambio de alcalde a mitad de legislatura, habla de compensaciones a concejales y partidos a cambio de apoyar el proyecto minero. Tenéis más información en coordinadoraecologista.org, orono.blogspot.com y en las entrevistas que realizamos en el programa 11 de Radio Toma la Tierra. Murcia. Se crea la plataforma por un río vivo en defensa del río Segura. La recién creada Plataforma por un Río Vivo, integrada por vecinos, asociaciones y colectivos ecologistas y sociales, se opone a las obras de dragado de sedimentos del río Segura, llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Medio Ambiente a su paso por el casco urbano de Murcia, para su supuesta rehabilitación ambiental por la inutilidad de esas obras y la destrucción del hábitat natural que ello conlleva. Tenéis más información en la página de Facebook Plataforma por un Río Segura. Canarias, Baleares, Cataluña, País Vasco y Andalucía. Nos sobra energía. Éxito del Día de Acción Global contra las prospecciones petrolíferas. El pasado 28 de junio tuvieron lugar numerosas concentraciones, cadenas humanas, mosaicos de manos negras y mesas informativas en cientos de playas de las Islas Canarias y Baleares y en las costas catalanas, valencianas y andaluzas. Las acciones han sido organizadas a contrarreloj tras conocer que el Supremo desestimaba los 7 recursos presentados contra las prospecciones en Canarias, pese a las 200.000 firmas presentadas una semana antes. Pero los colectivos, asambleas y asociaciones ya estaban en alerta, y la intensa lucha que el pueblo canario lleva en los últimos meses se ha extendido ya al resto del Estado. Los riesgos sísmicos y la alta probabilidad de accidentes, las consecuencias para el fondo marino y la apuesta continuada por los combustibles fósiles y contra las renovables son los principales motivos para oponerse a las prospecciones. El Estado español cuenta actualmente con 10 perforaciones de gas o petróleo activas en el mar, en las costas de Tarragona, Cádiz y Vizcaya, todas ellas pertenecientes a Repsol. A estos se suman permisos vigentes para explotar la costa andaluza entre Málaga y Almería, el Golfo de Valencia y la Costa Brava, Tarragona y Islas Canarias. A esto se le suman permisos vigentes para explotar la costa andaluza entre Málaga y Almería, el Golfo de Valencia y la Costa Brava, Tarragona y las Islas Canarias. Además, existen permisos pendientes de autorizar, como el que amenaza las Islas Baleares. Más información en canariasdicenoarepsol.org. Vizcaya. Una cadena humana grita no más mierda en Muskiz contra la quema de arenas bituminosas en Petronor. La coordinadora Anticoque convocó el pasado 28 de junio una cadena humana en Muskiz para protestar contra la quema de arenas bituminosas en la planta de Petronor. Las arenas bituminosas suponen una explotación ambiental muy destructiva, pues su extracción se realiza mediante descomunales cielos abiertos como los que están arrasando Canadá. Además, el petróleo resultante emite un 25% más de contaminantes que el convencional. A finales de mayo llegó la primera carga a Muskiz. Además, la situación en Muskiz, cuyo aire lleva años siendo contaminado por la refinería de Petronor, se agravó hace unas semanas cuando un nuevo vertido de coque generó una lluvia de polvo negro y ceniza. Más información en coordinadoraanticoque.blogspot.com y en ecologistacmarchand.org. Castellón. Más de 100 personas desembarcan en las Islas Columbretes para protestar contra las prospecciones. El pasado domingo 22 de junio, antes de conocerse el aval del Supremo a las prospecciones en Canarias, un centenar de vecinos y activistas desembarcaron en las Islas Columbretes, reserva natural frente a la costa de Castellón. Allí, pese a la presencia de policías movilizados en helicópteros, realizaron una cadena humana. Denunciaban el proyecto de prospecciones petrolíferas de la multinacional Cairn Energy, cuyos sondeos sísmicos están previstos para finales de año. Más información en columbretesnetes.wordpress.com. Cuencas del Tajo y del Guadalquivir. Agricultura privatiza con contratos millonarios la gestión de 104 embalses. Las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadalquivir han puesto en manos de empresas privadas la gestión de 104 presas y embalses que tienen a su cargo. Y lo han hecho licitando 9 contratos por un valor total de 27,86 millones de euros entre 2013 y 2014. Las licitaciones se tramitaron como urgentes, pero tardaron un año en ser resueltas y muchas rebajaron casi en un 50% el precio inicial del contrato. Las condiciones de los concursos son tan imprecisas que el Ministerio tuvo que pedir a las confederaciones hidrográficas una definición clara de los trabajos que deben realizar las empresas. Noticia extraída de infolibre.es. Convocatorias en defensa de la tierra. Castellón. Asamblea informativa sobre el proyecto Castor. 4 de julio en Vinarós. Debido al reciente anuncio de cierre del proyecto Castor, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Senia organiza una asamblea informativa en el Centro Cívico de Vinarós el día 4 de julio a las 22 horas. Además, al día siguiente se presentará la Red por la Soberanía Energética en las Tierras del Ebro y del Senia, a partir de las 10:30 de la mañana en la Avenida Cataluña 64. Más información en facebook.com/plataforma-pelsenia. Teruel, Salven, los Río Bergantes Festival, 5 de julio en Aguaviva. La plataforma El Bergantes no se toca, en lucha contra la presa de Aguaviva, organiza el festival Salvem los Riu. Habrá una charla sobre los conflictos del agua en Aragón y se estrenará el documental Bergantes, los Riu Menut, para cerrar con una noche de conciertos precedida por un pasacalles. Más información en salvemlosriu.blogspot.com. Alemania, Reclaim the Fields y Action Camp 2014. Del 9 al 13 de julio en Sajonia. Como cada año, la constelación Reclaim the Fields se vuelve a juntar para seguir creando alternativas al capitalismo, tejiendo redes entre los diversos colectivos y proyectos que quieran volver a la tierra. Y de nuevo lo hace de la mano de una lucha en defensa de la tierra. Este verano será en Alemania, para luchar contra la B87N, una autopista con la que pretenden arrasar con uno de los últimos paisajes intactos del norte de Sajonia. Además, el trazado de la autopista cortaría los campos de la cooperativa Remolacha, un proyecto de agricultura solidaria. Desde la red nos invitan a contribuir con la acampada proponiendo talleres, debates, charlas y acciones, y cualquier tipo de colaboración logística. Tenéis más información en reclaimthefields.org. De Palencia a Donosti, Ecomarcha 2014 contra el fracking, del 11 al 27 de julio. Se recorrerán los paisajes amenazados por el fracking mientras disfrutamos conociendo las luchas que reivindican la paralización de estos proyectos y también aquellas que están construyendo otra forma de vivir en el territorio sin esquilmarlo. La marcha recorrerá Palencia, Cantabria, Burgos, Álava, Navarra y Donosti. Si queréis participar, es necesario inscribirse antes del 4 de julio. Más información en ecologistasenacción.org. Aragón, Artieda 2014, Festival Esfendemos a Tierra, del 18 al 20 de julio. Como cada año, se organiza el Festival Esfendemos a Tierra, en apoyo al pueblo de Artieda en su lucha contra el recrecimiento de Yesa. Además de conciertos, pasacalles, correfox, exposiciones y comidas, habrá charlas sobre el antifascismo en Aragón, la experiencia de las brigadas Aragón-Sáhara y la situación de los conflictos hidráulicos. También se estrenará el documental Los malos sueños de René Petit, acerca de los peligros del pantano de Yesa. Más información en esfendemosatierra.info. Cantabria, octavo festival de Borleña, 9 de agosto. La Asociación Cultural Sel del Pas vuelve a organizar el Festival de Borleña, en el que los últimos años ha tenido mucha presencia la lucha cántabra contra la fractura hidráulica, con charlas y puestos informativos. Tenéis más información en seldelpas.wordpress.com. Hasta aquí la Tierra Gira de julio. Recordaros que podéis mandarnos noticias y convocatorias para el próximo programa a info@tomalatierra.org o difundirlas a través de nuestro Facebook. Os dejamos ahora con algunas noticias positivas en nuestro Rayo de Sol. Bienvenidas un programa más a Un Rayo de Sol, la sección de Toma la Tierra en la que os contamos algunas de las noticias positivas de carácter ecológico que han acontecido este mes pasado. La primera noticia de hoy nos lleva a la isla del Hierro, en Canarias. Y es que el Hierro pone en marcha el próximo viernes la central hidroeólica que le permitirá despedirse del consumo de fuel y cubrir las necesidades eléctricas de sus 10.000 habitantes con el viento, lo que la convierte en la primera isla que se autoabastece eléctricamente solo con renovables. Según los datos facilitados por la empresa promotora, la puesta en marcha del proyecto evitará el consumo anual de 6.000 toneladas de diésel, que equivale a 40.000 barriles de petróleo que tendrían que llegar importados en barco a la isla. Asimismo, se evitará la emisión a la atmósfera de 18.700 toneladas de CO2 al año, 100 toneladas anuales de dióxido de azufre y 400 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno. La siguiente noticia del Rayo de Sol de hoy nos lleva al Parlamento Europeo. El pasado 10 de junio, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo comunicó que se había admitido a trámite la solicitud para investigar y poner fin al torneo del Toro de la Vega. El Toro de la Vega se celebra todos los meses en septiembre en Tordesillas, Valladolid. Cientos de personas, a pie y a caballo, persiguen, agreden y linchan colectivamente a un toro con lanzas hasta causarle la muerte. Resulta incomprensible que semejante linchamiento colectivo hacia un animal que experimentará miedo, ansiedad y sufrimiento físico siga reuniendo a los vecinos de Tordesillas para darle, entre todos, una muerte atroz como si de un acto festivo se tratara. Centenares de personas se desplazan y se manifiestan en Tordesillas cada año apelando a la ética y el respeto hacia los animales y visibilizando una cada vez mayor parte de la sociedad que se muestra empática con el sufrimiento de los animales y se posiciona en contra de tradiciones medievales vergonzosas como la de Tordesillas basadas en la tortura. Es notorio que la gran mayoría de la sociedad española rechaza enérgicamente este festejo. Solo hace falta echar un vistazo en septiembre a las redes sociales para encontrar miles de mensajes e imágenes de denuncia. La petición de prohibición de la práctica del Toro de la Vega se hizo para hacer cumplir el compromiso adquirido con el bienestar animal en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, que en su artículo 13 reconoce a los animales como seres sensibles y no meras cosas. Desde Toma la Tierra deseamos que se consiga pronto poner fin a esta práctica cruel, y nos alegramos de que se haya abierto otra posibilidad de hacerlo utilizando las instituciones europeas. La última noticia del Rayo de Sol de hoy nos lleva a Sevilla. Hoy tenemos la inmensa alegría de anunciaros un nuevo proyecto llevado por activistas veganos. Se trata del primer santuario de animales en Andalucía y se llama La Candela. En realidad, el refugio La Candela ya albergaba perros, gatos, cerdos, aves y conejos. Ahora están buscando un terreno más grande donde poder dar cobijo a muchos más animales. Andalucía es una tierra muy castigada por el maltrato hacia los demás animales, así que este santuario puede ser un proyecto estupendo para contribuir a cambiar la percepción de la relación entre los animales humanos y no humanos en esta región. Candeleda, un pueblo en lucha. Primera parte. El 20 de febrero de 2014, el Tribunal Supremo de Madrid emitió la sentencia que declaraba nulo el plan parcial Zona Norte Camino de la Raya, en Candeleda, provincia de Ávila. Con dicha sentencia finalizaba la larga y dura lucha que los vecinos de Candeleda habían iniciado 8 años antes, entre los años 1999 y 2001, cuando la promotora Dávila Monteblanco compró más del 90% de un total de 27 hectáreas en suelo rústico no urbanizable, a un precio medio de 1,49 € el metro cuadrado. En diciembre de 2001, las fincas adquiridas por el promotor se recalificaron como suelo urbanizable no delimitado, lo que supuso un gran pelotazo para la empresa. Es la época en la que José Antonio Pérez Suárez, como alcalde del PP, dirigía el consistorio candeledano. Un año más tarde se aprueba el plan parcial inicial, en el que se contempla la construcción de 224 viviendas y un hotel con 100 plazas, que se amplía posteriormente a 431 viviendas y 200 plazas hoteleras debido a un cambio de normativa urbanística en Castilla y León. Nace aquí el macroproyecto urbanístico Candelas de Gredos. A partir de este momento, las irregularidades en la tramitación del expediente y la connivencia entre los responsables de las administraciones públicas con los intereses especulativos del promotor se suceden, llegando incluso a quitarle las competencias en urbanismo al entonces alcalde por el PSOE, Miguel Hernández Alcojón, para ser la Junta de Castilla y León la que apruebe definitivamente el proyecto en 2006. Ante la gravedad del asunto, los vecinos de Candeleda se organizan y crean la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, con el objetivo de impedir la construcción de este macroproyecto que pone en peligro un espacio natural de enorme valor ambiental y cultural, y el agua de todos. Las anomalías. 1. En 2003 se aprueba el proyecto inicial que contemplaba 224 viviendas y 100 plazas hoteleras. En 2006 hay un cambio de normativa sobre edificabilidad y se duplica el número de viviendas que pasan a ser 435 y el hotel de 200 habitaciones en el plan parcial definitivo. Todo ello en una zona de grandes valores ambientales, culturales y sociales, colindante con el Parque Regional de la Sierra de Gredos, que además es CEPA, Zona de Especial Protección de Aves, y LIC, Lugar de Interés Comunitario de la Red Natura 2000. 2. Si bien se realiza un primer estudio de impacto ambiental, se hace en base al proyecto inicial y no a la ampliación de la construcción. La captación de agua, canalización y depósito se encuentra dentro del Parque Regional Sierra de Gredos y del espacio Red Natura 2000. 3. En cuanto a la concesión de agua e infraestructuras, la Confederación Hidrográfica del Tajo concedió un caudal de 12,07 litros por segundo al proyecto, mientras que la concesión a la población de Candeleda era de 8 litros por segundo. El agua saldría del arroyo Castañarejo, el afluente más caudaloso de la garganta de Candeleda. El promotor presentó un estudio hidrológico con datos falseados, basado en aportaciones inexistentes y sin ninguna rigurosidad. Se realizaron 2 aforos en verano y se utilizó un sistema que sobredimensionaba los datos, sin tener en cuenta las variaciones intraanuales e interanuales del régimen de caudales del arroyo. Además, se incluían 400 supuestas hectáreas de nieve en la cabecera del arroyo en el mes de julio, algo que es inverosímil. Asimismo, no quedaba asegurada la disponibilidad de recursos hídricos que la normativa sobre el agua establece. 4. Sobre las infraestructuras para la canalización del agua hasta el depósito de 756 metros cúbicos que se construyó en mitad del monte público, se realizaron infracciones contra las propias normativas que la Junta de Castilla y León emitió para la realización de dichas obras: ancho de zanja mayor que el otorgado, destrucción de masa boscosa y derrubios de rocas por laderas del camino, interrupción del mismo con vehículos que tenían productos inflamables, en contra de la legislación para prevenir incendios en zonas sensibles y, sobre todo, el desvío del cauce del arroyo. Ante las protestas in situ de varios vecinos de Candeleda, la posición de miembros de la Guardia Civil que llegaron al lugar fue la de anotar las matrículas de los coches de los mismos e identificarlos, sin hacer caso de nuestras protestas ante las ilegalidades que estaban cometiendo. Quinto, no se contempló la existencia de dos yacimientos arqueológicos visigodos catalogados en los terrenos que se pretendían urbanizar: el de Navalpilón, con 16 hectáreas, y el del Nebral, con 0,6 hectáreas. El promotor presentó un estudio arqueológico falso y con datos que minimizaban los valores arqueológicos del lugar y los impactos que la urbanización tendría sobre ellos. Todo ello en contra de los informes técnicos de la Consejería de Patrimonio, en donde no se autorizó nunca el proyecto por considerarlo nocivo para el bien común. Sexto, aquellos que se atribuyen ser los representantes de la población y que deberían mirar por el verdadero desarrollo del municipio en base a criterios de conservación y sostenibilidad especulan a cambio de un puñado de votos cada 4 años y arrinconan sistemáticamente las promesas vertidas en época preelectoral. Estos se olvidaron que existen varias explotaciones de ganado caprino, fundamental para la economía doméstica, por dicha zona y que se encontrarían con serios problemas para desplazarse con sus rebaños por este sector. Séptimo, un serio coste para los vecinos. Ante la próxima construcción del complejo urbanístico, por intereses del promotor, se crea la Junta de Compensación, una figura jurídica en la que el ayuntamiento estaría incluido por tener dentro de las 27 hectáreas recalificadas un 9% de terreno público. Este organismo se forma para costear entre todos los propietarios de los terrenos recalificados las obras de urbanización de los terrenos y las mejoras en los accesos. El ayuntamiento le corresponde, por tanto, según una primera cuenta de liquidación provisional y varias derramas, unos 380.000 euros y a continuar pagando en el futuro las derramas que se establecieran. Esto significa que, aun estando en contra de este movimiento especulativo del que se beneficiará únicamente el promotor y aquellos que pudieran sacar tajada de este atraco a lo público, los vecinos han de aportar de las arcas municipales, nutridas por los impuestos de todos, una cuantosa suma de dinero para favorecer la voracidad urbanística. El actual consistorio, con mayoría absoluta del PP, incluso ha manifestado que esta sentencia del Supremo era lesiva con el erario público, pues tenía que abonar la mencionada suma, lo cual no es cierto por dos cuestiones. Una, se precipitó al abonar esta cantidad, ya que si hubiese esperado a que la sentencia fuese firme, posiblemente no hubiese tenido que pagar nada. Y en segundo lugar, esta sentencia hace que no tenga que hacerse cargo de futuras derramas, por lo que en realidad es un ahorro al municipio. La tramitación del expediente, en resumen, estuvo plagada de irregularidades y los permisos fueron concedidos por los mismos técnicos, consejeros y políticos que estuvieron implicados en el caso de la urbanización de las Navas del Marqués en Ávila. En este sentido, la plataforma denunció los hechos ante la Fiscalía de Delitos Ambientales y se inició la investigación por vía penal, que finalmente, como en otros muchos casos, acaba archivada. En el año 2003 se unen varias asociaciones: Grupo Ecologista Cinclus, Independientes de Candeleda, el Grupo Socialista del Candeleda, la Comunidad de Regantes de la Garganta de Santa María, y presentan alegaciones a la aprobación del plan parcial inicial y contra la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. A estos grupos iniciales se sumará, tras su fundación en 2006, la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda. Para tener una mayor diversidad de contenidos en este programa de Toma la Tierra y un tiempo seguir aprendiendo de la interesante experiencia de los luchadores de Candeleda, os invitamos a terminar de oír este reportaje en el próximo programa de Toma la Tierra, que saldrá a principios de agosto. Pronto subiremos también el archivo completo a nuestra página web tomalatierra.org. Y visitantes de Candeleda no están de acuerdo con la impunidad con la que se está llevando a cabo la tramitación del proyecto y que no desean que sus montes se llenen de construcciones. Reflexiones de una libertina. Libélula, hoy queremos explicar la noticia relativa a la republicación del estudio de Seralini, que aporta evidencias empíricas sobre la toxicidad de los alimentos transgénicos. Seralini es un profesor de biología molecular que investiga sobre los impactos de los transgénicos sobre la salud en la Universidad de Caen, en Francia. En septiembre de 2012 publicó con su equipo un artículo en la revista Food and Chemical Toxicology, en la que analizaba las consecuencias sobre la salud que tenía una alimentación basada en maíz transgénico resistente al herbicida Roundup para unas ratas durante 2 años. Los científicos encontraron daños severos en hígado y riñones y desequilibrios hormonales en estas pobres ratas alimentadas con el maíz transgénico de Monsanto. Inesperadamente, los investigadores también observaron que estas ratas desarrollaban más fácilmente tumores y tenían unas tasas de mortalidad más elevadas. En noviembre de 2013, después de una intensa campaña de difamación contra Seralini y su equipo, orquestada por científicos protransgénicos y la industria biotecnológica, el editor de la revista científica se retractó del artículo. La Red Europea de Científicos Responsables Social y Ambientalmente calificó esta acción como una bofetada a la credibilidad y a la independencia científica, ya que los argumentos para retraer el artículo de la revista violaban cualquier estándar de buenas prácticas científicas y parecían más bien una reverencia hecha desde la ciencia a la industria biotecnológica. La mayor parte de las críticas tenían un carácter metodológico, ya que asumían erróneamente que el estudio quería investigar sobre el cáncer y argumentaban que estaba mal diseñado para ello. En realidad, el estudio se diseñó específicamente para estudiar la toxicidad crónica en hígado y riñones y la observación sobre los inesperados tumores encontrados fue un apunte hecho de cara a la necesidad de plantear de forma diferente los estudios sobre transgénicos hechos hasta el momento. Asimismo, otra crítica metodológica lanzada por los científicos protransgénicos hacía referencia a que las ratas utilizadas eran proclives al desarrollo de tumores, aunque como contraargumentó el equipo de Seralini, ellos utilizaron la misma especie que utiliza Monsanto en sus pruebas, cuya sensibilidad a la aparición de tumores es muy similar a la que tenemos los humanos. Lo que hace importante este estudio es que se trata del único existente a largo plazo sobre las consecuencias del maíz transgénico NK60, que ya se está comercializando. En comparación con las pruebas hechas por la industria, el estudio de Seralini analizó el mismo número de sujetos, pero sobre un periodo más largo, 2 años en vez de 90 días. El estudio de Seralini precisamente mostró que las pruebas comunes de 90 días no son lo suficientemente largas para ver los efectos a largo plazo de la ingesta de alimentos transgénicos. Estos estudios a largo plazo no son requeridos por las instituciones reguladoras en ninguna parte del mundo, lo cual pone en cuestión algunos de los criterios de seguridad alimentaria que siguen estas instituciones. Es decir, lo que se desprende del estudio de Seralini es que el marco regulatorio sobre transgénicos es inadecuado, ya que no se están realizando pruebas sobre la seguridad de estos alimentos a largo plazo antes de ser comercializados.

Primavera de mayo en el Soto de Garray. El Duero, como cada año durante siglos, seguía depositando su limo en las crecidas, renovando la topografía y la vida de estos prados. Los árboles centenarios, hoy dañados por los viales y el cemento del esqueleto amenazante de la ciudad del medio ambiente. Los abedules de la ribera, que enmarañados con otras plantas, formaban un conjunto para nosotros inaccesible y constituían para otras especies un paraíso de biodiversidad. Al parecer, las vacas que pastando allí se aventuraban se perdían para siempre. No conseguían encontrar la salida entre los zarzales, los espinos, la hiedra. El soto y sus hábitats daban cobijo a más de 100 especies de aves. Vida e historia, pues este soto también forma parte del paisaje histórico de Numancia y albergaba restos de nuestro patrimonio histórico de diferentes épocas, como los sepulcros medievales o las ruinas de la Guerra Civil. Allí nos encontramos con Roque y otros compañeros para recorrerlo en un día lluvioso de primavera. Ahora vuelvo a volar, tengo unas alas blancas con que abrazar el aire, rasgar el horizonte, llegar hasta ciudades lejanas como sueños y enseñarles a todos que es posible la vida. Que es posible la vida. Desgarrada la nube del arco iris, brillando ya en el cielo, y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto. Y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto. El prado verde, el sol, el agua, el iris, el agua. Sin parar de llover, recorrimos sin prisa este mágico lugar y continuamos por el histórico del Cerco de Numancia, también amenazado por las obras de la ciudad del medio ambiente y otros pelotazos urbanísticos. Con ganas de unir fuerzas para proteger estos lugares y con argumentos y alternativas que respaldaban con sus firmas los habitantes de Soria, nos despedimos. Pero la primavera... Son de abril las aguas mil. Sopla el viento achubascado, y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil. Agua y sol, el iris brilla. En una nube lejana zigzaguea una centella amarilla. A través de la neblina que forma la lluvia fina se divisa un prado verde, y un encinar se esfumina, y una sierra gris se pierde. Los hilos del aguacero sesgan las nacientes frondas y agitan las turbias ondas en el remanso del Duero. Lluvia y sol. Ya se oscurece el campo, ya se ilumina. Allí un cerro desaparece, allá surge una colina. Hacia la sierra plomiza van rodando en pelotones nubes de guata y ceniza. Por la ribera del Duero, entre los aromas de las plantas y los cantos de los pájaros tras el aguacero, volvimos a encontrarnos con Roque. Un placer seguir el paseo con alguien que conoce, cuida, protege y lucha. Roque era ameno, divertido, entrañable, un incansable luchador. Nos contó más detalles de las diferentes luchas y acciones en las que estaban trabajando y quedó el camino abierto para una larga y fructífera colaboración. Ese día tan bonito dejamos Soria con un nuevo amigo y muchas razones para defender estos espacios. Roque conocía y quería todo y contagiaba las ganas de ver y descubrir plantas, animales, paisajes, monumentos. Roque y su compañera, Roque y sus amigos de Asden. Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario. Girando en torno a la torre y al caserón solitario, ya las golondrinas chillan. El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasados los verdes pinos, casi azules, primavera se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. El campo parece más que joven, adolescente. Entre las hierbas, alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca. Belleza del campo apenas florido y mística primavera. Chopos del Camino Blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña ante la azul lejanía, sol del día. Luego hemos seguido colaborando, encontrándonos cuando podíamos para trabajar y para disfrutar de lo que todavía queda, construyendo esta inmensa red de amigos. Poned atención. Un corazón solitario no es un corazón. Sufriendo con la entrada de las excavadoras. El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Celebrando los triunfos, siempre luchando. Despertad, cantores, acaben los ecos, empiecen las voces. Este ocio nuestro, que siempre está teñido de tareas, no te puedes ni dar una vuelta sin descubrir nuevas amenazas. Todo necio confunde valor y precio. Como sueños y enseñarles a todos que es posible la vida. Después, la tristeza, la pena y la rabia con la noticia. La aurora asomaba lejana y siniestra. El lienzo de oriente sangraba tragedias, pintarrajeadas con nubes grotescas. Está la plaza sombría, muere el día. Suenan lejos las campanas. De balcones y ventanas se iluminan las vidrieras con reflejos mortecinos. En toda la tarde brilla una luz de pesadilla. Está el sol en el ocaso. ¿Eres tú? Ya te esperaba. No eras tú a quien yo buscaba. Y ahora su recuerdo. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. También hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera. Otro milagro de la primavera. Y tanto que aprender. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres. Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Y escucho solamente. Caminante, no hay camino. Las voces, una. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que para Roque, se ha de volver. Sus amigos, su familia. Y en especial para su compañera, tan delicada, amable y hermosa como las florecitas de la primavera. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. So